Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy, muy, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Este es el programa número 21. La mayoría de edad, Dani. Exactamente. Llegamos a la mayoría de edad ahora. Este es el programa 21 de ¿Para dónde corres? Por Radiográfica. Y yo le quiero dedicar este programa a Silvana, que está media pachucha. Le mando un beso y una pronta recuperación. Vamos, que se puede. Yo le quiero dedicar el programa a todos los que se fueron de vacaciones en enero, por favor. Y nos dejaron la ciudad vacía, ¿vio qué lindo? Sí, que va a haber también un tráfico, ay, me sí, parece que sí, bastante. Me parece que los que se van más ahora van a ser en febrero. ¿Puedes decir? Sí. A mí me parece que se fue mucha gente. Lo que pasa es que, no sé, como que los que nos quedamos en enero salimos más ahora, ¿viste? Porque sí, disfrutamos la ciudad, entonces nos parece más lindo. Claro, ¿qué tenemos sé yo? Que salir a disfrutar de algo, ¿no? Pero no estamos nosotros dos solos, ¿no es cierto? No, bueno. ¿Con quién estamos? Estoy acá, chiquito, chico lindo. El pibe chico lindo. ¿Cómo le va, pibe humo? Chimenea, acá. Casi como, si lo pudiera vender, sería casi como Caruso Lombardi. No me digas, sí. Sí. Acá estoy, dedicándole al... Sí, y quédale tranquilo, señor. ¿A quién se quiere dedicar? Se llama el calor. Sí. El programa, un muy buen comienzo de año. Le estoy dedicando el programa así, al comienzo del año. A que sea muy bueno y próspero. Usted sabe que tiene que usar protector, anteojos envolventes y gorra por el calor, porque cuando anda toda la tarde así, hoy anduvo por toda la tarde por el microcentro, ¿no? Sí. Y eso me parece que le pegó el sol y me insoló. Yo ahora le voy a poner un vasito de agua boca abajo en la cabeza para ver si hace... Sí. Claro, si hace burbujito usted está insolado. Dale. Muy buenas noches, Marcelito. Hola, Dani, ¿cómo andan? Pero perfecto, compañero, ¿cómo está usted? Yo ando muy bien, tranquilo en la vida, disfrutando el verano. Acá en Buenos Aires. Y se lo quiero dedicar a todos los heladeros al programa, a los que venden helado en la calle que dicen... ¡Palito, bombón, helado! ¡Ay, qué rico! ¿Se acuerdan cuando los heladeros tenían ese triciclo? Sí. Con un cajón adelante, el naranja de Noel, que sí. Fue presidente de Boca, el blanco de Laponia. Digo, qué raro, no se ven más. Hasta Frigor. Hay un videoclip, de ay, no me acuerdo qué banda, que es de música electrónica. Que hacen que lo roban a un heladero, sí. A esos heladeros que viejos. Que se sentó porque estaba hablándole de arriba del micrófono. Esto de que usted levite. Se me va, lo pongo así y hace fun y se me va para la... Se lo quiere hablar, sí. Quiere que Alejo le hable, me parece. ¿En serio? Hola micrófono. Y bueno, pero tampoco estamos nosotros solos. Está. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Miguel? Muy bien. Acá disfrutando el verano, los primeros días de enero. Panza para arriba en la pileta. Mira qué suerte tiene. Qué suerte que tiene pileta. ¿No? ¿Cuándo me invita a la pileta? Cuando usted quiera, señor. Ah, vamos todos a la pileta, Miguelito. Vamos todos. Sí, espere. Invite, che. Usted trate de no invitar, que después, cuando llegamos ahí, no nos abre la puerta, porque ya nos pasó eso. Nos invitó, golpeamos y estuvimos media hora golpeando ahí. No salió nunca usted. Ah, mira vos. Mala actitud. ¿Vio que hay como un clima así como privatizador en la Argentina? Y nosotros también nos privatizamos. ¿Y sabes lo que hicimos? Pusimos una universidad en nuestro lugar en el mundo, en Ohio. En Ohio. Sí, pusimos... Ohio. Exactamente. Pusimos una universidad en Ohio que es solo para que haga investigaciones para nosotros. Sí, sí. No es una universidad que vos podés anotarte e ir a la escuela. No. Es solo para de científicos locos, así. De científicos locos. Gente que sabe un montón de cosas. Y nosotros la pusimos ahí a trabajar para nosotros. ¿Y saben lo que quiere, de lo que se trata? Por ejemplo, ahora le mandamos a investigar dos cosas. La primera, ¿cuál fue el comestible que más... Comestible, no me hable de bebidas alcohólicas. Comestibles. No, yo no tomo alcohol. ¿Qué más se usaron en la fiesta en la Argentina? Turrón. No. ¿Usted qué? ¿Pan dulce? No. ¿Usted qué dice, Alejo? Mandicol. No. Ay, qué rico el mandicol. Maní acaramelado. No. Helado. Garrapiñada de almendras. No. La mayonesa. Ah, la mayonesa, pero no. Todo la comida de Navidad y Año Nuevo va con mayonesa. El viteltoné, que la pasta de la lengua de la vinagreta. Todo le ponen mayonesa. El pionono. ¿A quién se le ocurre hacer un pionono? Sin mayonesa. Claro. Un pionono sin mayonesa es un... La ensalada rusa. La ensalada rusa. Todo lleva mayonesa. Hasta el asado le ponemos. He visto gente... Hasta los alimentos del día después. Claro. Pero eso más mayonesa. Si te queda asado seco, te queda frío. Seco, claro. Claro. Te mandas mayonesa. He visto gente... Agarró hambre. He visto gente comer pan dulce con mayonesa. Así que imagínense la gente que veo. Ve cómo está mayonesa con pan. Bueno, trote un poquito con mi mayonesa con pan. Claro, esa vieja la del mayonesa con pan. Claro, cuando no hay más comida ahí estamos. Bueno, entonces imagínense en eso. Mayonesa es el alimento más consumido en la dieta de las Navidades y Año Nuevo de los argentinos. Segunda información que tengo de la Universidad de Ohio. ¿Por qué las bebidas se calientan y los fideos se enfrían en el ventilador? O sea, usted se sienta a comer con el ventilador de techo, ¿no es cierto? Esto es dedicado a vos también, Silvana. Pone la bebida arriba de la mesa y pone los fideos. La bebida está congelada. A los 5 minutos está caliente. Está caliente. Ah, te dicen por el ventilador. O sea, el ventilador fideos, calienta. Sí. Pero los fideos están fríos. Los fideos se enfrían. ¿Y por qué? Sí, pero sí, los fideos sí no tienen tuco, Los fideos con tuco no se enfrían. Sí, se enfrían igual. Pero no tanto, porque el tuco viene caliente y pero se enfrían igual. ¿Ustedes por qué creen que le pasa eso? No sé, dejan las investigaciones de la Universidad de Ohio. No sabemos todavía. Puede llamar al 0800 Ohio University y comunicarse con nosotros y ahí... Yo tengo otra información de la Universidad de Ohio. ¿En serio? Después sí, me la da. Espérenme un cachito. ¿Saben por qué pasa eso o no? No tengo ni idea. El ventilador hace un frío selectivo. A las personas las enfría, a los fideos los enfría, pero a las gaseosas las calienta. Así que, si usted está mal de amores, no tome Viagra, póngase se baja un ventilador. ¿Sí? Bien. Dígame qué más tiene de la universidad. Yo tengo las razones para salir de fiesta. A ver, es por salud. Si es de la Universidad de Ohio. En los inicios de los estudios psicológicos, la religión se utilizaba como un mecanismo de contacto entre las personas, a través de la expresión de energía y emociones que los mantuvieran unidos, tener una misma creencia. En una noche de antro o en tu concierto favorito, puedes descubrir qué es el mejor momento de tu vida. Pero perdóneme, ¿me puedo parar un minuto? Sí. ¿Qué fue invitar a alguien, a una señorita, a un señor, en el caso que cada uno le guste, y decir, escúcheme, lo invito cacho al antro? Sí. ¿Qué es? Lo invito al antro. A mí... en una noche de antro. Eso es cuando ya la noche ya está dentro de la noche. Del antro. Está dentro ya. Y usted, ya estás... usted imagínese decirle a su mamá, mamá, Carlos me invitó a una noche de antro. Claro, va a quedar. No, va a querer corte una orgía, ¿qué es eso? ¿Sabe, Marcelo, usted ¿A usted lo dejarían ir a una noche de antro? A mí me dejan ir a todos lados. Bien. Cualquier señorita de acá de La Boca, vecina de Marcelo, bueno, que quiere invitarlo a una noche de antro, está abierta la... Bienvenida sea. Bienvenida sea. Bueno, que acabas de conocer al chico con el que quieres compartir mil historias o quizás estés creando recuerdos entrañables con tus amigas, todas las razones para salir de fiesta son válidas. Se trata de sincronizar con la gente, crear emociones y liberar sentimientos para tu bienestar. Eso es precisamente lo que debes hacer para estar bien contigo. Moverte a una experiencia compartida que genere excitación e impulsos nerviosos positivos. Cuando nosotros interactuamos en nuestros distintos círculos sociales, escuela, trabajo, amigos, familia, creamos lazos afectivos que debemos cultivar para fortalecerlos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que saliendo de fiesta? Exactamente. Si usted quiere fortalecer esos lazos, salga de fiesta. Salga de joda. Ese de party. Claro. Pero no vaya a ningún antro y cuídese. A cuidarse, sí. A cuidarse siempre. Sí, ¿eh? Sí, sí. Los excesos son muy malos. Exactamente, de la boca. Bien, ¿tiene una cortita usted, Marcelo, por ahí? Tengo una cortita, tengo una cortita. Dedicada a Yanina, la foto familiar del Kun Agüero. Luego del picantísimo cruce entre su ex Karina, la princesita, el futbolista publicó en Instagram una imagen... Instagram. Instagram. Eso. El chavo es el... Imaginen... No, imagen provocativa junto a la cantante y su hija, Sol, sus hermanos y Benjamín. ¿Seguirá la explosiva polémica? Porque, a ver... Los nenes dicen cosas crueles, los nenes son crueles, no podemos enojarnos. El que le dijo maricón fue la hermana, ¿no? No fue la hija del... No, la hija de la princesita le dijo maricón a Benjamín y por eso se enojó. Miguelito, ¿usted tiene alguna cortita ahí para informar a la gente? Sí, acá tengo. En llamas. Sí. Jimena Balón. ¿Está en llamas, Jimena? No, sí, está en llamas. Llamá a los bomberos voluntarios de la boca. Ahí, llamá, sí. No para de ratonear con su cola. Está en Río. Igual. Ah. Está en Río, verdad. De ¿cómo es? Jimena Barón no puede ratonear con su cola. La actriz se encuentra de ocasiones en Brasil. Aprovechó para mostrar su cuerpo una vez más con una foto en Instagram que escribió Beach Fight, lucha de perra, junto a la caliente postal. Es dueña de un lomazo y no tiene vergüenza de mostrarlo cada vez que puede en las redes sociales. Mira qué bien, Jimena. Pensá que tenía, era una, cuando empezó tenía la cara de nenita, sí, de cara de nenita buenita, mira la hora. Ahora se convirtió en una perra. Es que la pasando cierta edad, las mujeres nos ponemos más kenchis. ¿Usted dice? Y sí, a mí me parece que sí, cada vez se viene más hot. Bien. Alejo se está poniendo nervioso y está sacando el micrófono. A ver, Alejo, ¿qué dice? Habla. O sea, porque tengo acá... ¿Más de Jimena Barón? No, de mi amiga. De Lizzie. De Lizzie Tagliani. ¿Qué le pasó? Me quiere adoptar. La capo con mi, la copa a mí me adopte. Mi amiga. La capocómico líder de taquillas en Mar del Plata confesó sus ganas de convertirse en madre. Aunque contó que todavía no empezó los trámites por la... Pero usted me contó que... Sí. Yo le conté, no, pero puede, bueno. Puede convertirse en madre, puede adoptar. Quiere adoptar, sí, por eso estaba con los trámites. No. Por eso los trámites está con trámites. Tengo ganas de ayudar y devolver a alguien lo que me dio la vida, remarcó. Bueno, muy bien, está muy bien. ¿Sabe que vio que la semana pasada se viralizó un video de Pico Mónaco bailando, haciéndose el gato? Ah, sí. Yo no sé. A ver, contá. Se reenojó. Pues a lo último dice, no. Y pone la mano así en la cámara. Haciéndose el gato, ¿qué quiere decir? Y haciéndose el sexy, así. El ¿Y gato. Estaba con Pampita? Claro, ella lo filmaba. Ah, mira. Y le hacía gestito y todo, pero... Y ella fue y lo publicó igual. Parece que está medio enojado, Pico. Que también, escuché por ahí... Que vieron que lo invitaron, porque nosotros para irnos de vacaciones 15 días tenemos que juntar hasta la última moneda. Y sí, manguear, todo el año juntando, claro, para... Y manguearle a algún vecino o algo, no tener una tacita de azúcar. Pero bueno, parece ser de que Pico y ella se fueron a Punta del Este invitados. Y los empezaron a decir, bueno, yo que te invité, venía acá, venía allá. Entonces en un momento se dieron cuenta y dijeron, no, para hacer propaganda. Claro. voy, pero ¿cuánto hay? Y así claro. Están facturando en Punta del Este a lo loco los dos, para mostrarse juntos, nada más. O sea, salen para cobrar guita. Digo, hay gente que gana guita. Y encima gana guita de joda, claro. Estando de joda, o sea. Qué suerte. Hablando de gente que la pasa de joda, Cande Ruggeri se hizo las tetas. Sí, empezó. El cabezón chocho. Y me imagino, porque viste que baila con ella, ahora no puede acercarse, parece. Claro. Cande Ruggeri, la hija de nuestro seis, del hombre que defendió la camiseta argentina. Sí, como ninguno. Se mostró en la playa con tetas nuevas. Y un físico realmente envidiable, dijo Ángel De Brito, que no le gusta mucho a las mujeres, pero él dice, ay, es envidiable, mirá si yo tuviera ese físico. Claro. No sabes lo que haría. Hablando de Oscar, ayer vi la entrada de la... Solo la entrada vi. La alfombra roja de los globos. Sí. De los premios globos de oro. Ah, miren. Dijo... De Brito dijo... Mirá lo que yo haría con ese cuerpo. Dijimos, sí, él fue el encargado de mostrar a la chica y describirla. Ella, la pobre Cande, que tiene 24 añitos recién y ya se hizo más operaciones que... que Luli Salazar, no claro. Creo. ¿Qué tenemos? Siguen los quilombos porque vieron que María Carey fue invitada a un... Al Teen Squad y hizo play, se armó un quilombo bárbaro. Cuénteme, ¿qué tiene usted? ¿Yo? Fabián Yanola me tiró los perros. ¿A usted? Sí. No. ¿Pero qué se cree yo que era morgado? No te tenemos miedo. Graciela Alfano confesó. La actriz que forma parte del elenco de los Corruptelli. Podría ser tu madre, querido. Mandó al frente del actor. Que confirmó que está separado encima. Así que empezaron los quilombos. Yanola se separó. Sí. Y dice, estoy acá en Mar del Plata solo. Dice, ¿vos con quién dormís? Y sí, la Alfano dijo, yo con la tostada hablo. Ya no la tiene una pinta de fiestero. Y bueno, ¿y a quién le va a tirar los perros? A Alfano, por Alfano también. Claro. Se hizo la fama. Hasta la fama, échate a dormir, ¿no? Claro. Hablando de fiestero, ¿vieron que empezó Año Nuevo internado en terapia intensiva y ahora está en tratamiento? En el sanatorio Fino Quieto, el cantante de Tambiónica, Chano. Ah, sí, sí, está sí. Está descontroladísimo, sí. No puede parar, entró con ese un... Ese chabón necesita terapia y fuerte, un tratamiento, sí, así que sí, Chano... Sí, pero hace rato ya. Así es. Si... No sé, si querés venir, en el Hospital Nacional... En red de Laura Bonaparte tienen las puertas abiertas, exactamente. Chano. ¿Quién dijo, nadando desnuda van a decir que la falopera está en bolas, váyanse al carajo? ¿Quién dijo eso? No sé. No tengo idea. Supongo que la hija de Mónica Kazam. Exactamente. Exactamente. Era una de ellas, ¿viste? Resulta que empezó el año 2017 nadando en bolas con una amiga en una pileta en la localidad de... ¿cómo se llama? Parque Leluar. Ah, Parque donde Leluar. Donde vive la diva de los pechos grandes. De las que se cuelgan de las tetas. Y bueno, ¿quiere que nos colguemos de un tema? Sí. ¿Le parece? Vamos, hablando del verano y de esta insatisfacción que... Hace calor, que tenemos los argentinos. Cuando hace calor nos quejamos del calor, cuando hace frío nos quejamos del frío. Estamos en el verano, a disfrutar, saquémonos todo. Hace calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar. Princesa y vagabunda, garganta profunda. Sálvame de esta soledad. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Sí, hace calor y estamos acá. Y estamos acá escuchando esa música que viene porque llega ella. Llega renovada. Llega Yamika. Yamile. 2017. ¡Uja! Bien, de fiesta llegamos. ¿Cómo están todos? Muy bien. Qué bueno escucharlos, chicos. Por lo que me depara el 2017. Por favor, pónganse no contentos, nada, pónganse contentos que estamos en enero, mes de Capricornio, la cabra que salta y que no se queda quieta un minuto. Traerá felicidad a todos los capricornianos. Así que alcen las copas, amigos, y a festejar. Todo signo que tenga relación con un capricorniano también se contagiará de esta alegría. Así que animarse a salir más y a disfrutar de las noches que nos traerá enero. Bien, qué bien. A así disfrutar que, a lo loco. Sí, sí, júntense con los de Capricornio. Conozco a alguien que cumple los años el 9 de enero. Capricornio. Conocida, mi abuelo. Ah, mi abuela cumplía también el 9, por eso. Pero no, otra persona. ¿Usted qué dice? ¿Que salga mucho? A salir y a festejar porque enero está que explota. Bueno. De fiesta. Bueno. De fiesta, amigos. A festejar y a disfrutar del 2017. A festejar y festejar. Resulta que Graciela Alfano está en microtanga con todo el elenco de los corruptel y lo que usted contaba que le tiraba a los perros. Bueno. Ahora, en este momento, en una pileta. Sí, dice que todos se ratoneen con mi cuerpo. Ah, bueno. La abuela salió a ratonear gente. Quiere fiesta. ¿Quiere que vayamos a vender o...? ¿O le cuento una cortita más que tengo? Apareció la abogada de Charlie García. ¿Ves que Charlie García estuvo internado y todos nos asustamos y dijimos, ¿qué tiene Charlie? Pasa. Parece que era todo como un rumor porque el tipo tenía un... A los famosos parece que le hacen los estudios de noche, para que no encontrarse con... Claro, imagínate, vas a la guardia y te encontrás con un famoso, un quilombo. Dame un autógrafo, no, pará, ¿qué estoy tosiendo? Claro. No se puede. Entonces le dieron turno de noche para hacer los estudios. Por eso lo internaron de noche. No era que estaba mal, pero vio que después de la descomposición esa que tuvo... No sé, claro, lo tienen que tener en revisión, claro, en vista. Claro, entonces para hacerle esos análisis lo citaron a las 12 de la noche, no era que estaba, bueno. Pero decía, la que apareció fue la doctora KGB. ¿KGB? Sí, la infartante abogada de Charlie García. En los pasillos de tribunales la conoce como la abogada del rock. Desde hace 7 años representa al genio musical y sin embargo conserva un perfil muy bajo. Prefiere diferenciarse de sus colegas mediáticos. En su Twitter es doctora KGB, por eso. Y allí publica alguna foto donde se la ve ubicada y muy diosa. Se llama Karina Bardini. Qué loco, ¿no? Un abogado se llama Bardini. La Bardini. Es hermosa, pero no quiere que la confundan con una abogada hot como Fernanda Herrero. O con los abogados esos mediáticos. Burlando el otro. Ellos después se transforman en opinólogos y panelistas de televisión y hasta en bailarines de Bailando por un Sueño. Dice, yo soy la abogada del rock, yo soy seria. Toma mate, ¿eh? Y rock and roll. Así es. Wanda y Lali Nazarena, perdón, son tres minas, Wanda, Lali y Nazarena, recibieron el año nuevo todas celebrando con fotos desnudas. Miren, mírenla. Qué lindo. Claro. Dice, yo no sé qué hacer. El otro, lo de los maridos, ni se quejan, no dicen nada. Y claro. Y que vendan. Dice, ¿cómo recibimos el año? Pongámonos en bolas, ¿cuál es? Claro, sí, mientras lleven la platita a la casa. Claro. Wanda, aparte, la cargan porque habla mal inglés. Así que lejos de los calores sofocantes de Argentina. La Nara disfruta unas heladas vacaciones en Suiza junto a sus hijos. En los numerosos posteos en Instagram hay un video donde habla en otro idioma. Los seguidores, atentos a los detalles, no dejaron pasar un verbo mal conjugado por la rubia. Decime vos, apenas sé hablar castellano, ¿querés que te hable inglés? Claro, imagínate. Claro, no me jodan, viejo, por favor. Lamentamos la muerte del actor Luis Maceo. El actor de 54 años, su trayectoria incluye numerosos trabajos exitosos en cine, teatro y televisión. El velatorio se va a realizar en Caballito. Esto fue la semana pasada, queremos avisar. También falleció una Gloria de Boca Juniors, sí. ¿No? Ahí lo tiene Marcelito. Bueno, cuando volvemos de la tanda, ¿quieren que les contemos quién fue? Vamos a poner esta intriga. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Radiográfica. Tango. Todas las noches. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7, Radiográfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. sí, volvimos y aquí estamos. Cuénteme, ¿tiene alguna información? Tengo una. ¿Te imaginas si acá prohíben el asado? Me mato. ¿Qué haces? Va, igual desde algunos sectores de la economía y del gobierno están tratando de prohibir el asado por el precio que tiene. Sí. Es muy alto el precio y ya un asado, ¿quién lo hace? Y pocos, pero bueno, cuénteme, ¿por qué dice? Si dice, prohíben el asado en Pekín por la alta contaminación ambiental. El vicealcalde de la capital, Kai Ki, hizo saber que perseguirán a quienes cocinen carnes a la parrilla y al aire libre. ¿Te parece eso? Qué complicado. Kai Ki. ¿Por qué? Porque hace por, un poco por de humo. La alta contaminación, no sé. Yo qué sé. Hacerlo, al horno, pintaron... al horno, hoy comemos, dejate joder. No, qué feo. Tenía unas ganas de ir, bueno, mañana. De ir a Pekín y romper todo, ¿no? No, y hacemos un asado en Pekín y llévame preso si querés, policía. Porque esa es la tiene un policía de contaminación. ¿Cómo puede ser? Parece la capital que tiene policía federal, policía metropolitana, bonaerense. Policía de. No, y es a la nueva policía, policía de la los ciudad. Pitufo. Pero déjense de joder, la gendarmería, la prefectura, hay más policía que gente en la calle. Hay más policía que gente. Bueno, le contaba, Aníbal Pachano sufrió un accidente automovilístico. El artista no sufrió consecuencias, pero se llevó un gran susto, claro. Su productor, Pablo Escuarín, se quebró la muñeca. El famoso, ¿se quebró la muñeca? Claro, el famoso... ¿Llevó la bandeja? Claro, me quebré la muñeca. No puedo tomar helado porque se le cae. Se le cae. Claro. Bien, el auto en el que viajaba el artista, Aníbal Pachano, chocó en la madrugada de este domingo a la salida del hotel de... Ah, es que está en un hotel de un gremio. El Hotel Utagra Sasso, en Mar del Plata. El productor Pablo Ascoen se quebró la muñeca, como decíamos. Conducía con 10 veces más alcohol en sangre de lo permitido. Un hombre de 22 años fue detenido en el partido bonaerense de Magdalena, camino a la costa, luego de que le realizaron un test de alcoholemia y le diera 4.39 gramos, cuando el límite legal es 0.5. Además, viajaba sin registro de conducir y sin seguro. O sea, peligro. Claro, qué mal, qué mal. ¿No habrán sospechado de que el tipo era un ladrón, por ejemplo? Porque digo, no tenía registro, no tenía papel, estaba en pedo. Capaz robó el auto. Sí. ¿Qué sé yo? Podría ser. ¿Qué sé yo? No sé, complicado. Dígame, Miguel. Bueno, jamás me sentí un objeto, dice. Así dice Virginia Gallardo en un mano a mano con el diario Show.com. En el que contó... Virginia Gallardo. Virginia Gallardo. Es la... La de Ford. La de Ford. ¿De qué Ford? Ricardo Ford. Ah, creí que Ford el auto. La empresa. Sí. Y dice... en el que contó que la apuesta... Que apuesta a crecer, perdón, y esquiva miradas prejuiciosas sobre la comedia. El humor te permite muchas cosas, dice. Se puede exponer el cuerpo y hacer reír con situaciones desde lo picaresco. No es desde el morbo. A mí no me jode. Lo disfruto, dijo la actriz que brilla en Sálvese quien pueda. ¿Qué es una obra que están dando en donde saben? No sé, dice. No dice. Pero no, es que es una perfecta desconocida. ¿Qué médico? Mar del Plata debe ser. Virginia Gallardo. Sí, Virginia Gallardo. Trabaja en Polémica del Bar también. No la conoce nadie, ¿no? Sí, estuvo en Gran Hermano. Ah, claro. Bueno, qué sé yo, no la conozco. ¿Es la hermana de Gallardo, el jugador sí, de fútbol? La muñeca Gallardo. La muñeca. La muñeca que se quebró el productor de Pachano. De ser. Bien. La Lisa Riquelme. Sí. Yo cruzo fronteras, no necesito hablar con nadie. Alejada de los escándalos mediáticos, la bomba sexy de Paraguay charló con nosotros luego de un confuso episodio que involucró a su novio, el futbolista Jonathan Favreau. Ah, el que era de River. Sí, el de River, de Boca. También jugó en River. También jugó en River, sí. Parece que a Jonathan Favreau lo detuvo la policía aeronáutica de México y lo tuvo demorado un montón de veces. Entonces esta periodista parece que dijo que traficaba droga o tenía drogas en el cuerpo o impuestos no pagos, un tema como importante. Decíamos que teníamos información... Escuchate esta. Sí. Quedó duro, le hicieron un funeral con 50 strippers. Un funcionario de la isla de Taiwán, que murió a los 76 años, tuvo una despedida inolvidable. Le cortaron, le contrataron bailarines. No, le cortaron nada. Dice que tenía tres piernas, tipo. Escucha. Le contrataron bailarinas exóticas para ahuyentar los malos espíritus. Varios asistentes al evento bromearon que el espectáculo fue tan bueno que el político debería morir otra vez. Parece que el tipo iba... Sí. Parece que el tipo iba, el carro fúnebre, que era una camioneta tipo un jeep, y las minas bailando arriba de un acoplado, y tenía magos, títeres, vi la foto, es impresionante el funeral. Qué buen funeral, ¿no? ¿No estaría bueno? Una fiesta. Cumpleaños. Además la familia estaba muy contenta. Estaba contenta la familia. Es raro. Y bueno, habrá dejado el legado, lo que habrá dejado, un funcionario. No sé, capaz porque la fiesta estuvo buena, vio cómo es. Borracho quiso pilotear un avión con más de 100 personas arriba. Un hombre intentó volar en estado de ebriedad desde Canadá hasta México con 99 pasajeros y 6 tripulantes. Los controles, 2 horas después, arrojaron que en la sangre tenía 3 veces más alcohol de lo permitido. El capitán de la aerolínea Sweetwing terminó arrestado. Un piloto de la compañía fue detenido el mismo sábado, tras ser descubierto ebrio en el avión. Iba a llevar de Calgary, en el oeste de Canadá, a una ciudad mexicana de Cancún, a casi 100 personas. El hombre de 37 años fue hallado borracho a las 7 de la mañana. Es la resaca, wow. Eso. Eso es terrible, eso. Igual. El tipo estaba tirado en la cabina de la nave con la camisa desabrochada. Te puedo creer. Sí, la corbata en la cabeza. Y es ahí donde se dieron cuenta. La corbata, claro, en la cabeza. Ahí es ahí donde se dieron cuenta. Acá tengo una. Sí. Beatriz Salomón. ¿Se acuerdan de Beatriz Salomón? Sí, cómo no, ¿verdad? Que trabajaba con Olmedo. Qué época dorada. Sí. Estoy tapada de deudas, no soy millonaria. Tras ganar un juicio por una cámara oculta que le hicieron entonces a su marido, la ex vedette contó aún que no puede cobrar el dinero que le deben pagarle un canal y una productora de daños y perjuicios. Después de 12 años de sufrimiento para Beatriz Salomón, la justicia falló a su favor y logró ganarle Canal América y la productora Edge Works cuatro cabezas. Claro. Luego de que hace varios años le mostraran en vivo una cámara oculta que le aparecía a su entonces marido, el cirujano Alberto Ferrois, manteniendo relaciones carnales con travestis en su propio consultorio. ¿Se acuerdan cómo fue la historia? No. El marido era un cirujano plástico, entonces le hacía los pechos a los travestis y a cambio mantenía relaciones con ellos. Y cuatro cabezas del programa de Pergolini, no me acuerdo si era CQC o El Rayo, uno de los dos, le hicieron, o el otro, el de uno, Punto Doc. No, Punto Doc. Uno de esos tres programas le hizo una cámara oculta y lo filmó al tipo y lo escracharon. Bueno, se armó un quilombo bárbaro. Era un... Hay que tener, ¿no? Sí. Relaciones con... Hablábamos antes de gente que murió. Murió un ídolo de Boca, decíamos. Murió. Lo estamos atragantando. El ex Boca, Roberto Cabañas. Sí. El paraguayo que tenía 55 años. Murió el lunes. Perdió la vida víctima de un paro cardiorrespiratorio. Ah, según me avisó. Informó su familia. El ex futbolista se había vuelto a entrenar y pensaba dirigir algún equipo en el futuro cercano. La muerte lo sorprendió. Parece que lo quiso contratar el Chapecoense. No, por favor. Qué chiste negro malo que hace. Y él se caga de risa encima. Perdón. Son las 12 de la noche. A veces uno puede decir una cosa así. ¿Sabe quién más murió? Murió Carrie Fisher. Para los que no se acuerdan quién es la princesa de Star Wars. La princesa Leila. La princesa Leila, que era tan bonita. Y Harrison Ford la despidió porque se descubrió que él tenía 33 años y ella 19 y ya eran amantes. Mientras filmaban entre Arturito y el otro que no me acuerdo, le daba misil, ¿no? Rayos X. Claro. Y al otro día de morir, murió su madre, que era la actriz Debbie Reynolds. Así que también murió la madre al otro día. Qué manera de morir, gente. Sí. ¿Eh? Este año y el año a fines del 2016. Hoy estamos con problemas. Por eso hay que cuidarse. Hay que cuidarse, sí. Como diría Tita Merelo, hacete el Papa Nicolau. Bien, Yanina Latorre y su hija estuvieron mostrando sus cuerpos en Miami mientras Dieguito está gambeteando por acá, creo, ¿no? No sabemos bien. No sabemos, o gambeteando a los que quieren ayudar a gambetear a la hija, no sé, qué sé yo. ¿Tenemos más información, Alejo? Sí, tengo acá. Fran Delgado me mandó mensajes para tomar mate y mi novio se enojó. Yasmila. Pero, ¿quién ponía el agua? Mendeguía. Mendeguía. ¿Quién es? ¿Pero no que sé. Aparece gente rara? Esta, ni no la conozco, yo no sé nada. Si no la conoces, vos no la conoces nadie, es verdad, tenés razón. Reveló una invitación que le hizo su ex compañero de Gran Hermano y contó que Patricia Sills. Patricio Sills le dijo que quería un des. Que era un desubicado. Ah, gracias a mí. Además. Disparó con municiones gruesas contra Marian Farhat. Marian Farhat. Esperen. ¿Qué es? Es un quilombo esto. Déjense de joder. Y Yamila, ¿con qué seguimos? Sí, dígame. La verdad. ¿Qué es un quilombo? Yamila Fajar, ¿quién es? Yamila Fajar, ¿qué es eso? Sí. ¿Se acuerda de Natalia Fajar que es así, la de los jarrones Coppola? Que después le hicieron el tema, le hicieron el claro. tema. ¿Dónde estará? El tema de cumbia que siempre, se le hicieron. ¿Sabes que a mí me pasa eso de que me pregunto dónde estará tal persona, dónde estará tal otra? Porque digo, ¿dónde está Fassi Lavalle, por ejemplo? ¿Se acuerda de Fassi Lavalle? Sí, sí, sí. La señorita, el marido creo que está preso, pero ella que andaba con la brujita Verón, porque después se olvida rápido, porque si nos acordamos de Fassi Lavalle no tenemos que acordar de esa movida con Verón, ¿no? Que fue, sí. Hablando de Verón, vio que perdió estudiantes contra el Leverkusen, sí, con Verón como jugador. Y empató el Barça. Empató el Barça con un golazo de tiro libre de Lionel Messi, ganó la Juve 3-0, con dos goles de Pipita Higuaín y uno de Dybala de penal. Y ganó 7-0 el Paris Saint Germain con un gol de Di María. Bien. Es raro esto de acordarse de qué pasa con la agenda, ¿no? Porque o sea, de vez en cuando me pinta acordarme de políticos. ¿Dónde están esos políticos que decían y ahora no? Decían no. Claro, pues no quiero hablar, mire, ¿no? Mejor no hablar. ¿Vieron que se quemó la Pampa? Cosas. Sí, porque la Pampa tiene el ombú, o tenía el ombú. No, fuera de joda, ¿verdad? No, estoy hablando en serio. ¿Qué pasó, Marcelo? Pero el ministro dijo que recemos, que esto era el apocalipsis. ¿Sabía eso? Dice que advierten que el impacto ambiental será gravísimo en La Pampa. Lo firmó el director de Defensa Civil de esa provincia, Luis Alberto Clara, quien precisó que el fuego fue incontrolable por el viento, las altas temperaturas, la baja humedad, la cantidad de pasto y la sequía. La gente de la zona dice que nunca vio algo así. Claro, fue terrible y el gobierno no hizo nada para ir a ver. O sea, ¿cuándo hace el gobierno? Sí, bueno, pero a veces nunca sí hizo. Pero digo, es un desastre lo que pasó. Pero bueno, mandamos de acá a nuestra condolencia a la gente. Yo le voy a dedicar este tema a un amigo. A un amigo que se llama Alberto. Alberto, este tema es para vos. Me locura de calor y el coco se rayó. En el local hay mil colados, no se banca la calor, como al coco lo colgaron, con alcohol se colocó. Loco, no te hagas el coco, coco, no te hagas el loco. Loca, loco, loco, pues a loca que localizó la locura le caló. Loco, coco. ¿Qué coco, no? Que es el loco. Bien, a veces uno se hace el coco con ciertas cosas que no debería hacer. ¿Con qué cosas se hace el coco usted, Yamila? O sea, ¿ves cuando se maquina con algo, por ejemplo? Ay, no sé, me dejaste helada. Bien. ¿Sí? ¿Te me parece? ¿No se hace el coco con nada usted, por ejemplo, decir esto no me va a salir o cómo me gusta esto, no? Sí, puede ser, sí. No me quiere pero contar. En este momento no me acuerdo. Ay, en este momento no me acuerdo. Ay. Usted, Marce, ¿con qué cosa se hace el coco? El coco, el coco loco. ¿Con qué cosa me hago el coco? Sí. Los maté, ¿no? Los maté. Los maté, no desconcertaste. A mí, por ejemplo, yo les quiero que les cuente. Dale, vos querés contar a mí eso. A mí me pasa, claro, a mí me pasa que es como un soñar despierto, ¿no? Yo no estoy apurado por las vacaciones, pero cuando ya concreto las vacaciones y sé a dónde me voy a ir, me agarra como la desesperación por irme. Entonces me empiezo a hacer el coco en este sentido. Uy, cuánto falta, tengo que llevar. ¿Qué tengo que llevar? Y si fuera por mí, ya el día que reservo un lugar, ya quiero hacer el bolso. Ay, qué ganas de irme. No me importa, porque sé que la ropa que uso en las vacaciones no es ropa que use en Buenos Aires o que use... Creo o que te llevas mucha ropa y después usas dos cosas solas. Mi mujer, por ejemplo, me dice, llévate un pullover por si hace frío, llévate un pullover por si vamos a la playa. Llévate un pantalón largo. Si llega a hacer frío un día, me pongo lo mismo que no me puse de día. Y pero si vamos a la playa, te llena de arena. Y bueno, qué sé yo. Pero ir cargado, prefiero llevar otras cosas como sombrilla. Bueno, las mujeres somos diferentes, por eso. ¿Por qué llevan tantas cosas las mujeres? Y porque nos prevenimos de cualquier día que pueda hacer frío, que pueda hacer calor. Además nos gusta estar siempre vestidas diferente. El bolso de los maquillajes que se ocupa un lugar terrible. Gigante, gigante. ¿Por qué? Que el algodón, que la lima, que... Vamos a un hotel que nos da shampoo y jabón. ¿Por qué tenés que llevar shampoo nosotros, y tuyo de tu casa? Ah, sí. Y porque yo llevo el mío para quemarme bien los rulos, por ejemplo. Pero yo uso jabón. Yo me hago coco, es verdad. Yo me hago coco como cuando si tendría mucha plata. Ah, mira, haría donaciones. Las donaciones que haría, ya doné, no sé. Media fortuna. Dale. Media fortuna, sí. Y entraría a los hospitales, que haría falta acá. Total, sería como tengo una toda la plata. ¿Papá Noel? Un Papá Noel, pero todos los días. Sí, estaría re bueno. A mí también Papá Noel me pasa mucho. Porque no pensaría como, a ver, ¿qué me compraría? Porque, qué sé yo, las cosas, lo que te compras, sí, sé que te da la tranquilidad de que si querés comprarte algo, te lo puedes comprar. Pero también, ¿cómo podés ayudar a otro, no? Sí, sí, está eso. Bueno eso. Serías eso un buen político, bueno, sí. Marcelo. Claro. Yo te voto. Y a usted, Alejo, que es un hombre que es como callado. No, ese, ¿con qué se hace el coco? No, tú? La verdad que estaría bueno eso de donar, viste, que podría ayudar. Me gusta ayudar mucho. La verdad que coincido con Marce. La verdad que no se me ocurre otra cosa. ¿Y usted, Miguelito, con qué se hace el coco? Yo me hago el coco con las cosas que van y vienen, no sé. Es como que de repente me agarra la desesperación. Ay, ¿qué me falta? Ay, no lo tengo. Ay, Dios, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo tengo? Eso me está pasando ahora con un celular que no estoy teniendo. ¿Y antes lo tenía? Antes tenía celular, sí. Hace un tiempo. ¿Y para qué lo anda necesitando? Y para comunicarme con mi viejo, porque anda muy lejos de mí. Ahora estoy buscando una casa nueva. Y bueno, me hago el coco ahora con las cosas nuevas. Bien. Con las cosas seguí que no... buscando, Miguelito? Sí, sigo buscando. Ojalá que pronto me encuentre. Para los que tengan información para una pensión o un paradero, un departamento, escriban a Para Dónde Corre 01. Para Miguelito. Bien. ¿Usted tiene algo más ahí? ¿Le quedó? ¿O pasamos a Yamila? Pasamos a Yamila. Pasemos a Yamila. Ok. Uno de cada seis hombres piensa más en su madre que en su pareja. Más de una cuarta parte de los hombres reveló que aún mantienen un enamoramiento idilio con su madre. ¿Esto es de la Universidad de Ohio? Nosotros todos tenemos de la Universidad de Ohio. Es nuestra universidad. Claro, es la universidad oficial. Vamos a preguntarle a Marcelo. ¿Usted piensa más en su madre que en su pareja, Marcelo? No, pienso mucho en mi actual pareja. Mi actual pareja. Bien, antes dijimos que no tenía pareja, estábamos buscando chicas del barrio. Bueno, usted me está caminando. Bueno, entonces... No tengo pareja. ¿Usted, Miguelito? No, yo no tengo pareja. Pero piensa más. No, si pienso más en mi mamá. Y bueno, mi mamá se fue al cielo, así que puedo pensar en ella. ¿Usted, Alejo? No, yo pienso más en mi pareja. Yo chupa media. Yo chupa media, ¿sí? Bueno, sí, si te estás por enamorarte, convivir, contraer matrimonio, debes leer esta nota, ya que tu pareja puede estar dentro del 15% que prefiere pensar en su madre antes que en ti. Vio que es un porcentaje, el 15% nada más. Sí. El estudio se realizó con una muestra de 1.500 hombres casados o en pareja. Los datos revelados son escalofriantes, obviamente para ellas. Más de una cuarta parte de los hombres reveló que aún mantienen un enamoramiento idilio con su madre. Aún más extraño, o quizás no, dos tercios de los hombres dijeron que estarían felices si sus parejas envejecieran como su madre. Y más de la mitad de los hombres reveló que sus parejas actuales fueron influenciadas de alguna manera por su mamita. Ah, bueno, mami. Sí, yo tengo que confesar que mi vieja me conseguía novia. Ah, no, yo que la escucho bastante a mi madre, lo confieso. ¿Y si qué confiesa? Confieso que escucho a mi madre lo que me dice. Esa nena no es para vos, te dice. Esa cosa. No. No sabe lavarse los calzones. Pero bueno, qué sé yo. Le cuento una cosa, seguimos con un tema que queríamos tratar sobre... ¿Qué cosas? No sé, es difícil. Pero lo vamos a tener la semana que viene, porque la semana que viene venimos a full, por esta misma hora, en este mismo canal. No nos podemos perder de eso. Le voy a contar una información muy cortita, antes de despedirnos. Un señor de 65 años se atragantó con un pedazo de carne. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Él comía un pedazo de asado, parece que no estaba muy tierno, y le entró con grasa y todo. Y parece que tenía el hueso. Al tipo lo operaron para sacarle el huesito del asado. Mirá, de la garganta. Yo me corté con un hueso acá. Oh. Bueno, pero... Ojo con los huesos. Sí, ojo con los huesos. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en 7 días por muy esta misma Bati Radio. ¿Le parece? Dale. Claro. No perfecto. Se olviden y piensen para dónde corren. Nosotros acá vamos a estar. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Escuchas. Escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez.